¿Quién nos visita hoy? ¿Quién nos visita? Suficientemente conocido ya en Cuartenonda, ¿no? Es el restaurante Entre Montes en Polígono Alto Consejo. Y nos visita Laura, que es encargada del local. Cristina es la propietaria, pero por razones de trabajo pues no ha podido escaparse. Y Laura, que tiene un pico de oro, nos va a explicar. Hombre, y tanto. Sí, nos va a explicar con todo. Con ella hemos hablado. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Contigo hemos hablado durante una temporada. Cada día hablábamos, nos contaba el menú, pero luego ya hablábamos también de la vida. De todo un poco. Sí, claro. Con Laura empiezas hablando del restaurante y finalmente nosotros, 5 minutos antes de entrar en la antena, hemos acabado hablando de la vida, de la vocación en el trabajo, de que realmente cuando te gusta... Pues cuando estás a gusto. Se transmite eso al público y demás. Las cosas ahora salen solas. Claro, también es difícil, ¿no? Porque llega un momento en que o te acomodas o te acostumbras al trabajo que tienes, dejas de valorar lo bueno y a veces empieza a pesar lo malo. Y ahí hay que pararse a pensar, ¿no? Un poquito y decir, bueno... Yo creo que en trabajo es que estás cara al público en el momento en el que te asientas. Y... Uf, peligroso, ¿no? Sí, mucho. Mucho porque eso se percibe. Cuando no estás a gusto en un sitio, no sé, estar... en una empresa que no te ve nadie, pues estarás mejor, peor, pero de cara al público, te pase lo que te pase, tú tienes que estar con una sonrisa. Absolutamente fundamental. 100% y de acuerdo, clientes, ¿no? Madre mía, yo qué cantidad de veces me he dicho, aquí no vuelvo. No por cómo estaba el café, ni por cómo era el bar en sí, sino por el trato de la persona que está detrás de la barra, ¿no? Da igual que tengas buena comida, que el local sea el mejor local de donde estés, ¿vale? Da igual el punto donde estés. El trato que transmites a la gente... Es igual de importante que tengas una buena comida y que el local sea amplio, luminoso, limpio. Es todo un conjunto. Además, un día hablamos de esto. Sí. Y llegamos a esa misma conclusión. O sea, yo puedo comer muy bien en un sitio, pero si no me atienden bien, no voy a volver. Es que no te sientes bien porque ni la comida. No me siento claro, a gusto. Es, que claro, es un cóctel de varias cosas. Lo que pasa es que yo también entiendo que la gente que estáis dando la cara, a veces os resulte muy complicado. El otro día paré en una gasolinera de aquí cerquita. Y bueno, la persona que iba delante mío le tiró el dinero, un poco de malos modos, a la persona que estaba detrás, ¿no? De la caja. Y cuando se fue me dijo, esto es lo habitual. Digo, bueno, ¿en qué porcentaje topamos con maleducados? ¿Un 90? Y me dice, ¿un 90? Un 98% de la gente que viene le faltan modales, ¿no? Es muy raro encontrar una persona educada. Entonces, ¿qué difícil es aguantar el arreón de ver una mala cara y tú corresponder con una buena, ¿no? Es muy complicado. Pero el porcentaje, creo, Elena, que te has pasado, ¿no? No, yo no lo he dicho. Yo aquí me parece muy alto. ¿Sí? Sí. Muy alto aquí, ¿no? Por ejemplo, es que es gente del día a día, es gente de todos los días, claro. Es gente que la conoces todos los días. Entonces sí pueden tener un día malo, pero como lo puedo tener yo, lo puede tener cualquiera. No es un variado de gente que entran caras nuevas. Que eso sí que cambia, ¿vale? Sí que ves la frialdad, sí que notas cuando alguien no es habitual y le notas un poco receptivo, pero la gente que viene al restaurante y la gente que viene de aquí del polígono y de Cuartes es habitual, es de todos los días, entonces es más difícil. Ya es amistoso el trato, ¿no? Sí, yo digo que somos una gran familia. Porque... Importante, por lo que se busca normalmente muchas veces al elegir un bar es sentirte como en casa, claro, ¿no? Sentirte en familia. Tú le ves llegar, o sea, yo, tanto Cristina como yo, tal como aparcan el coche, es que tienen lo que toman en la barra. Bueno, y eso nos encanta, ¿no? Llegar a un sitio y que ya te pongan lo que tú quieres, necesidad de pedirlo. Lo que almuerzan, lo que comen. Yo hay veces que no doy ni el menú. O sea, ya sabéis que tenemos a lo mejor pues 8 o 10 postres y no hace falta que los des. O sea, simplemente sabes que hoy le va a apetecer una natilla o que le va a apetecer una mousse o... Porque conoces sus gustos. Entonces no hace falta que se lo preguntes. Sí. Tengo esto, hoy va así, me apetece. ¿Sabes? No sé. Sí, es diferente el trato, lógicamente, claro, la complicidad, ¿no? Que se genera y que se crea entre el cliente y la persona que estáis ahí de encargadas o de camarera, ¿no? Sí. Bueno, a ver, que tú tienes muchas preguntas. No, la pregunta que hacemos siempre, que es la típica, ¿no? Que nos explique un poquito por qué se ubicaron en Cuarte, cómo se sienten en Cuarte y cómo fue la razón fundamental de venir aquí. Yo creo, ¿no?, que la razón fundamental es que este trabajo es... Pues son horarios muy muy complicados, ¿vale? Entonces cuando llevas mucho tiempo trabajando en la hostelería y encima te gusta, pues buscas a lo mejor un poquito más de flexibilidad. Y para eso el polígono yo creo que es el lugar que mejor te la ofrece. Porque te permite tener más tiempo libre el fin de semana, ¿no? El fin de semana, pues algunos puentes, es un horario, pues madrugas mucho porque tienes que estar ahí a las 6 de la mañana, a 5 y media, 6 de la mañana... Pero a las 6 de la tarde, 6 y media, tienes ya sí. Tiempo para ti. Sábados, domingos, solamente por encargo, ¿no? Sí, pues cualquier tipo de comunión, bautizos, cenas de empresa, cenas familiares, comidas, cualquier cosa que se le pueda pasar a alguien por la cabeza, si podemos hacerla, la hacemos. Muy bien, la estacionalidad sí que depende también un poco la fuerza del negocio, por ejemplo, la época de comuniones y demás, más fuerte, ¿no? Hombre, en un polígono es difícil, ¿vale? Porque cuando estás más céntrico y te mueves en un círculo que tienes muchas más cosas a tu alrededor, es más fácil contratar todo ese tipo de servicios, ¿vale? Aquel que viene, viene de propio. Sí, es también que a lo mejor tienes la intimidad y el no tener que compartir con nadie más que con tu gente lo que estás haciendo. Pero, hombre, es un poquito más complicado ampliarlo a que la gente suba a un polígono. Pero ese boca a boca, yo creo que independientemente de la publicidad que se puede hacer en el municipio a través de radio, carteles y demás, ese boca a boca yo creo que acaba funcionando muy bien. Sí. Porque si tú eres un trabajador de cualquier empresa de allí, te sientes a gusto, vas a almorzar a diario, pues vas a tener que celebrar quizá la comunión de tu niño. Sí, y la celebras ahí. Y la celebras allí, sí. Quiere decir que todo eso tiene un efecto rebote. Sí, porque además los precios, ¿no?, son súper económicos en los tiempos que corren y la comida es estupenda. Aunque lo diga yo. No, yo también lo digo. Vamos a hablar de precios porque la gente quiere saber. Digo, a ver con qué conocimiento precios. De pues causa. Mira, tenéis el menú del día desde 9 euros, ¿vale? Con todo incluido menos el café. ¿Vale? Pues el agua, el vino, el gas, 4 primeros, 4 segundos, tu postre, sí, y todo. ¿Vale? Luego tienes los menús ejecutivos, que son un poquito más selectos, que los tenemos desde 25 euros. ¿Vale? Y luego tienes menús para comuniones, cenas de empresa o lo que tú quieras hacer desde 25 hasta 55. Pero aparte, lo que tú quieras, o sea, si tú quieres, no, a mí me apetece, no sé, que me hagas platos combinados y quiero que me hagas brasas al centro, pues se hace. Que quieres con esa flexibilidad, ¿no?, también para lo que tú quieras. Complacer al cliente. Sí, sí, si podemos hacerlo, sin ningún problema. Lo mismo claro. Nos da tortillas que asados de cochinillo. Qué bueno, Dios, qué hambre. ¿Y notáis las crisis 2009-2010? Sí, se nota. Sí, se nota. Sí. ¿Quién no lo sí. nota? Es que yo creo que ningún sector, ¿no?, ha sí. quedado indemne a pero que nos cuente este cómo lo nota, porque notamos la crisis. En las decir? Propinas seguro, ¿no? Igual, ¿o qué? Sí, sí, bueno, a ver, esto es como todo. Yo creo que el que ha dado propina la da, y el que no es asiduo a darla sigue sin darla. Yo creo que la crisis, a lo mejor sí que te reprimes un poco, y a lo mejor si antes dabas a 10 sitios a donde ibas, a lo mejor ahora das a menos, ¿vale? Pero sí se nota. Se nota, y sobre todo se ha notado en la afluencia. ¿La gente come más en casa? Sí, come más en casa, los almuerzos bajan, la gente se viene con sus bocadillos, sí. Las empresas en vez de pagar la comida a los trabajadores, pues se la han quitado. Entonces, son cositas que claro, a nivel restaurante para trabajar en un polígono, sí se notan. No nos podemos quejar, ¿vale? Pero no es lo que hace, pues a lo mejor un año y medio. Sí. Evidentemente está todo el mundo pues claro. Yo creo que es como más cauteloso, ¿vale? Porque yo siempre digo, yo a nivel personal yo sí. no noto la crisis. Yo sigo manteniendo mi puesto de trabajo, mi marido sigue manteniendo el suyo. Quiero decir, hay mucho bombo y platillo de la crisis, pero la crisis la nota realmente el que haya perdido un puesto de trabajo. El resto de la gente tenemos que seguir haciendo nuestra vida cotidiana. Yo tengo que salir a comprar. Esa psicosis atenaza a la sí, hora de claro. gastar, ¿no? Yo estoy claro. totalmente de acuerdo, consumir. Y claro. esto lo he defendido muchas veces en tertulias y demás, y estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, vuestro establecimiento sí que depende un poco de empresas, no de funcionariados, bancos y gente estable, digamos. Entonces, empresas se cierran todos los días. Hombre, se han cerrado muchas empresas se y se ha despedido a mucha gente. Claro, esto sí que os influye realmente. Sí, sí. A nosotros nos influye en primera persona. Porque aquí en Cuarte se han cerrado muchas empresas, se ha despedido a mucha plantilla. Entonces, claro, esa gente que a ti te venía a comer todos los días o que te venía a almorzar todos los días, sí que has notado ese bajón. Pero de la gente, lo que te digo, que sigue manteniendo su empresa y sigue manteniendo sus puestos de trabajo, siguen siendo fieles a nosotros y al restaurante. Y realmente es así. Sí, sí. Bueno, imagino que a pesar de estar ahí soportando como se puede, ¿no? Como la mayoría de la gente, ¿contáis con una plantilla ahora mismo? ¿Cuánta gente está? ¿Sigue pues George en la sigue George, cocina? Sigue George en la cocina, sigue Cristina en la barra y yo con ella. Ya está. Estáis los tres, ¿no? Estamos los tres. Bueno, el horario, no sé si habéis hablado antes de horario, hasta por la tarde, ¿hasta qué hora está pues hasta abierto? Que se va el último. ¿Hasta que se va el último? Sí. ¿No tenéis una hora de cierre? No, no. A no ser de que haya algo importante que tengamos que hacer, pues lo tenga que hacer yo o lo tenga que hacer Cristina. Si la gente está ahí, está, y ya está. Sí, comentábamos que realmente el goteo del café o el carajillo es la última hora cuando están recogiendo, que a lo mejor es el público. Sí, vamos, no sé. De 4 a 6 y a las 6 realmente ya no. Sí, prácticamente el polígono sobre las 5 y media a 6 de la tarde empieza a notarse caer, ¿no? Bastante, bastante, que la gente pues ya se ha ido para su casita. La gente ya no merienda afuera, ya quiere llegar a su casa cuanto antes, cuando sale a las 5 y media a 6 de la oficina o de la, o de la nave, ¿no? Bueno, y qué es lo que, ya para terminar, ya un plan un poco ya de estadística, qué es lo que la gente suele almorzar, qué es lo típico aquí en España, el café con leche y el churro. Hombre, el café con leche y el churro, aquí son de café con leche y churro y menos, ¿eh? Aquí la gente es obrera, es con hambre y te viene con o fritos con morcilla, huevos y fritos, igual, ¿no? Bocadillos de longaniza, bocadillos de lomo, queso, huevo, pimiento, pan con tomate, o sea, todo lo que le puedas meter y más. Sí, la gente aquí viene con hambre. Es normal, es gente que empieza a trabajar 6:30, 7, pues a las 10:30 el impas. Tienen el estómago en el suelo. Es casi a la europea, solo que un poquito antes, en vez de a las 12, pues a las 10:30, pero es casi una comida, esos almuerzos son casi una comida. Se meten ese almuerzo y luego se meten un buen plato de lo que haya, ya o sea, las, la mayoría ya son las 3 y pico, ¿no? La comida 3. Sí, bueno, sí. El horario de comida, como es de 1 a 4, pues da bastante juego para la gente que almuerza. Oye, ¿el sábado todavía contáis con esos espectáculos que contabais antes? No, porque estos tiempos que corren tan difíciles, la obligación de tener que tener el puesto de trabajo donde lo tienes y tener que salir a comer sí que se respeta un poquito más. El ocio se notó mucho, entonces en los fines de semana ya no. Bueno. Por la noche ya no abrimos. Y es que el ocio es donde más se recorta, porque ya no es una necesidad, digamos. Claro, esto no, ya no, es... sí. Bueno, restaurante Entremontes, que iban a encontrar buena comida, buenos menús, buenos precios, que es lo que decías antes, que es importantísimo recalcar el aspecto económico, ¿no? Y sobre todo es importantísimo saber lo que pagas al final, porque cuando te ponen un menú de 9 euros en el que esté incluido todo, incluso el IVA, sabes que vas a pagar esto. Claro. Y por ahí hay muchos menús que después la bebida va aparte, el IVA va aparte y te llevas la sorpresa de que sobre una pizarra has visto a lo mejor 8,50 o 9 y pagas 12. Entonces es muy importante el cerrar, 9 digamos, euros. 9 euros sabes que vas a pagar. Tal cual. Tomas un cafecito, pues 10 euros. 10 euros. Que te puedas subir luego, ¿no? Y ya está. Y además con variedad de elección, que no solamente mueres al primero, segundo y postre, ¿no? Que es normalmente los menús que ya no están cerrados. Así que, bueno, que buena comida, buen servicio y sobre todo buen precio, que es muy importante. No sé si queréis decir algo más. No, yo creo que hemos hablado un poquito en general de lo que es la estructura del negocio, porque llegaron aquí... Y luego la vocación de Laura, que transmite eso, esa entrega de... Bueno, que se nota que le gustan las relaciones sociales y el trato con el público, y entonces eso cuando entras en el establecimiento se percibe. Sí. Vas una vez y repites. Bueno, que está en calle Monteperdido, que no lo hemos dicho. Por si hay alguien que ahora nos está escuchando y quiere comer ahí. Calle Monteperdido, parcela... Al final. Que la gente con los 14 los ves y tal, no creas que es difícil encontrar, ¿verdad? Sí, si no lo conoces, sí. Sí, yo las primeras veces para localizar las parcelas... Es complicado. Pero ya sabiendo que estés Monteperdido y perdidas en el final de Monteperdido... Y perdidas exactamente en el final. Pero si os encuentra, ¿eh? Yo siempre que voy... No, y preguntar que enseguida... Se nos conoce, en el polígono se nos conoce. A poco que preguntéis un poquito... No, y sobre todo preguntas gente de Cuarte, que trabajan aquí, también van a veces de propósito allí, ¿no? Sí, quiero decir sí. que no solo es la gente de los polígonos, porque los polígonos tienen establecimientos de compra y van a comprar al polígono y van a tomar el cafecito. Sí, la mayor afluencia, evidentemente, es la más cercana que tienes, que es toda la gente del polígono, pero sí nos viene mucha gente de Cuarte. Sí que nos viene a comer, almorzar. Uniformes verdes del ayuntamiento. Los señores agentes, un saludo desde aquí. Bueno, Laura, muchas gracias por venir hasta aquí. Ahora imagino que te vas allí otra vez, al restaurante Tremontes. Da saludos a los parroquianos, algunos igual nos sintonizan. Y Alberto, gracias. Gracias a vosotros. Gracias otra vez. Te veo en la tertulia. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.